Me tapa el 8. Sí. Y a la fiesta, pero a la como fiesta, espectador, a vivirla. Claro, el año pasado vinimos. Hasta las 8 de la mañana. Parejito. Hablamos por acá. Sí, porque tiene la guitita, ¿verdad? Estos. Bueno, para mí hacen medio. Una flor ahí en el florero, ya cualquier. Me gusta el florero. Una florcita del florero. ¿Es frasco o no? Claro. ¿Por qué no es un florero? No tiene nada. Bienvenidos, chicos. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Un gusto estar acá. Las expectativas muchas, porque como decíamos recién, hace varios años que venimos también a la fiesta, hemos disfrutado, el año pasado estuvimos aquí en el anfiteatro también. Y sabemos que es una fiesta muy importante, muy linda, y hace rato que teníamos ganas de estar aquí, así que la verdad que estamos cumpliendo un sueño. La verdad que está buenísimo la cantidad de gente que hay. Siempre hemos hablado con Pablo, con Mel, de chicos, digamos, el tema de la tradición lo hemos vivido a través de nuestra familia, porque vienen de la música folclórica, digamos, venimos de esa cuna nosotros a través de nuestros abuelos, de nuestros padres, y siempre la fiesta de la tradición ha sido como algo muy, muy importante, digamos, la tradición, y nosotros nos sentimos identificados por eso, digamos, como que tenemos ese legado musical a través de Donaire, y digamos, como que esta tradición la sentimos, digamos, por ahí en la sangre vinculada a la música. Así que para nosotros es un placer estar acá. De hecho, muchos de los temas de ustedes tienen que ver con la esencia del ser sanjuanino, ¿no? De la tradición del ser sanjuanino. Sí, sí, sobre todo de la familia, como decía Leo. Nosotros, bueno, para la gente que no nos conoce, somos tres hermanos. Y tratamos de llevar esta tradición de no solamente ser familia, sino de ser sanjuanino y trascender por ahí barreras y mostrarle a los demás cómo somos los sanjuaninos desde adentro. ¿Cuál es tu papá? O sea, de conquistar el escenario, ¿verdad? La fiesta de tradición, que no es fácil. ¿Les queda algún escenario, alguna fiesta provincial, nacional que se haga en la provincia? Nos quedan todas las fiestas que quieran. No, que no hayan estado nunca. La verdad que no sé. Hay algunas. Pero la fiesta de la tradición siempre la hemos vivido de adentro, digamos, como espectadores, hemos venido a vivir la fiesta varias veces, con familia, con amigos, y no se había dado nunca la posibilidad de tocar, así que para nosotros es un gusto, un placer estar acá, ahora viviéndola desde adentro. Así que, y escenario, ojalá falten un montón. A lo mejor esta es la llave para abrir además fiestas, como por ejemplo la fiesta de la manzana y en la iglesia, puede ser visto por acá el departamento, que es uno de los más cercanos, más allá de que, como ustedes dicen, faltan escenarios y capaz que no tienen un tope para lo que hacen ustedes. Sí, obviamente cada festival o cada show es una puerta que puede abrirse para otras oportunidades, y hemos tocado anteriormente en Cacha, en Inglés, en todos los departamentos hemos estado. Por ahí en una fiesta tan grande y tan linda como esta, faltan algunas puertitas que se abran, pero siempre abiertos y nada, tratando de ver cómo la gente de Cacha acepta a Donaires y a nuestra música. Así que hoy disfrutando cada momento, desde la prueba de sonido hoy a la siesta, y la atención también del gobierno y de la organización, que estuvo muy buena, así que muy contento. Para los chicos que recién están comenzando la carrera como folclores, ¿algún consejo o algo que quieran decirles? Y ahí está el productor también. No, consejo, yo siempre digo que tiene que ver con la pasión y con lo que vos quieras hacer de tu vida, digamos. identificar por ahí qué es lo que querés de tu vida y hacerlo con pasión. Si el tema es la música, digamos, nosotros hemos tratado de hacer eso, digamos, concentrar, digamos, primero enfocar, saber qué es lo que querés con la música y después ponerle toda la pasión, digo, eso tenerlo claro. Porque la música puede ser el show en vivo, puede ser la producción, puede ser grabación, puede ser hacer música comercial, hacer música para videojuegos, puede ser, digamos, la música tiene ramas enormes, no solamente subirse a un escenario. Entonces, por ahí siempre tengo que enfocarse en lo que uno quiere o lo que le gusta hacer y después colocarle toda la pasión que tenga. Ponerle mucho amor, sobre todo. Cuando uno hace las cosas con amor, por ahí fluye mejor. Si bien todavía no suben al escenario, lo que esperan de la gente que lo cachan, pero ¿qué calendario tienen de ahora en más sumando esta fiesta nacional? Bueno, venimos con un calendario largo. Vos sos el que lleva el calendario. Él nos avisa, así que le voy a pasar el micrófono a él. Mejor. Es el más grande, entonces nos avisa a nosotros. Nos hace acordar. Sí, él es el más grande. Pato es el más grande, me vi la más chica y yo soy el más lindo. Se han sentado en este orden. Exacto. Sí, venimos, la verdad que ha sido un año, este año ha sido como un año difícil, de transición a nivel nacional, a nivel provincial, y creo que se está abriendo un poquito ahora las puertas del juego, están retomando el tema de fiestas, tanto privadas como municipales y de gobierno. Así que tenemos, bueno, hemos estado en la Fiesta del Sol el sábado pasado y estuvimos en el Cerro de la Peña. Y ahora esperamos subir acá. Y después tenemos algunos eventos privados: 19, 22, el 29. Tenemos una gran cena ya de fin de año. Que todavía hay empresas que confían en nosotros y saben que no desafiamos tanto. Entonces, por ahí nos llaman para animar sus fiestas. Pero nada, con un calendario que ahí está nuestro manager Julio. Que él es el que me avisa a mí y yo le aviso a ellos. O sea, una cadena de avisos. Que también estamos planeando algo para el verano, así que estamos contentos. ¿Le traen algún regalo a la gente de Cacha, alguna sorpresa? No sé, ¿me traen alguna sorpresa? Yo voy a bailar, pero no sé si eso sea una sorpresa o se puede considerar como un regalo. Sí, es un poco duro para bailar. Es una desopción. Una chacarera bailante. Vamos a tirar algo siempre. El estreno de la canción. Siempre. No, venimos siempre con algo sobre la manga, con algún as bajo la manga, y hace muy poquito estuvimos estrenando una canción nuestra que se llama Ni en Figurita, así que la vamos a estar haciendo obviamente en el escenario para la gente que no la conozca. Chicos, bueno, buenas noches para quien te ve y aquí San Juan. Bienvenidos a Cacha. Feliz como que cubro todos los eventos culturales de que ustedes puedan llegar acá al departamento. ¿Cuál es la propuesta de Donaire para empezar a recorrer el país? Nuestra propuesta creo que tiene que ver, siempre lo pensamos, es una propuesta que pensamos desde los pies hacia la cabeza, pasando siempre por el corazón, siempre lo decimos nosotros, y desde los pies, pero hablando de las raíces, digamos. Independientemente del género musical o de las canciones que hacemos, nosotros siempre hablamos de San Juan, siempre hablamos desde los sanjuaninos, pronunciamos como sanjuaninos, lo decimos orgulloso, cantamos orgulloso de eso, y creo que la propuesta nacional se trata de eso, digamos. Hemos tenido la posibilidad de salir de la provincia, hemos tenido la posibilidad de salir del país también, de mostrarlo en otros países a lo que hacemos. Y creo que en realidad lo que te termina siendo único es eso, es el lugar de donde vos venís. Lo único que te diferencia por ahí de un montón de millones de bandas que a lo mejor hacen lo mismo que hacemos nosotros, pero lo que te hace diferente es eso, el dónde te criaste, cómo lo viviste, el color que le da eso a tus canciones, que el hecho de que seamos hermanos, que nos hayamos criado juntos acá en San Juan, en Hacha, en Iglesia, en Calinata, que hemos viajado mucho tocando, y eso creo que es lo que nos hace diferente y nos abre un poco la puerta a nivel nacional. Donaire, una pregunta por este lado. Aprovecho para darle la bienvenida y bueno, ninguna duda que hace varios años que ustedes han empezado y son de origen sanjuanino y si son hermanos y el estilo que han hecho desde que comenzaron, ¿en cuántos años? Hace más de 20 años que estamos, en realidad desde la primaria, ¿no? Los chicos hacían... Desde que no tenemos barba. Ni pelo, ni canas. Los chicos en la escuela ya empezaban en los actos a cantar, hasta que yo me hice un poquito más grande, ya me uní a ellos. Siempre hemos cantado juntos, y siempre ha habido como una fusión entre las voces, que eso también nos hace bastante cuyanos, ¿no? Nos hemos criado en un ambiente muy folclórico y este juego de las voces que tenemos nosotros también nos hace bien, bien cuyanos en nuestra música, ¿no? En nuestro género. Y creo que hace más de 20 años que estamos oficialmente juntos como banda, como grupo. Sí, con respecto al género o a la música que hacemos, nosotros venimos influenciamos de las raíces del folclore, pero también en nuestra adolescencia cada uno escuchaba distintos géneros y creo que eso también enriqueció un poco a Donaire de decir, bueno, fusionamos un poco las raíces que traemos de nuestros padres, nuestros abuelos, con un poco de pop, con un poco de rock, con un poco de melódico. Entonces, Donaire es una fusión de géneros y bueno, la verdad que estamos, por esta trayectoria que tenemos, hemos ido consolidando un poquito lo que queremos a través de la música y nuestras canciones brindarle a la gente. Bien, o sea que van a recibir el aplauso o la ovación de esta multitud y algo de folclore tiene que haber, ¿cierto? Sí, por supuesto. Tenemos una canción que habla exclusivamente de San Juan, así que esta es nuestra bandera, nuestro caballito de batalla y por las dudas usted aplauda primero para que la gente se reíe. Siempre es importante el primer aplauso. La garantía. Eso sí, aplaudimos. Músicos, cantantes, así que bienvenidos. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Gracias, chicos. Gracias.